Europa, y ya estamos aquí. El martes también suena Pequeño Terrasco. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también un caluroso saludo de tu amigo y vecino. Estrenazo para arrancar este episodio número 523 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde, hora Madrid. Ya sabes, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Galanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Arch Enemy. Esto es apretón de manos con el infierno. Handshake with Hell, el nuevo adelanto de The Saber, lo que será un décimo álbum para las huestes de Alissa White Glass. Un trabajo que será saldrá el 29 de julio, pero del cual ya venimos escuchando varios temas. Este, el más reciente. Vueltos los rusos a conectarse para escuchar Pequeño Terrasco. ¡Cuánto tiempo! Saludos también hasta Alemania, hasta Brasil. Y por supuesto, cualquier lugar que de los que desde donde se nos está escuchando, aquí en la piel de toro, en Españistán. Yeah. También anda conectándose desde los United States, así que saludos, buenos días, Norteamérica. Y aquí sí que sabemos exactamente quién nos saluda, porque lo hacen a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, nuestros ternascos y ternascas, nuevamente en el primer puesto del cajón, ¡esa tarea! Tenemos también un poquito de Nafarroa Pride de Murchante, ¡ese San Hammer! Y hoy tenemos también Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator. Viajamos hasta Levante, concretamente hasta Murcia, hasta Lorca, desde donde nos llegan los saludos, los gruñidos poderosísimos, ese Gromenauer que nos manda nuestra rica Ternasquica. Y no nos manda mensaje porque le faltan manos para llevar platos, pero ahí está también a la escucha todo el CSA Magallanes, gracias a la inestimable colaboración de Fer, de nuestro Ternasco Fer, y el comando Pon Galicia Alicante. Como siempre, muy buen provecho a todos y todas las comensales. Y precisamente nos quedamos en el Levante porque de allí procede la banda asociada que protagoniza el programa de hoy, este episodio 523, Roxa Roxae. Presentamos a Leviatán, la más reciente incorporación a bandas asociadas. Un auténtico orgullo que la formación heavy metal alicantina, del mismo Alacant, haya decidido sumarse a este proyecto que da visibilidad y difusión reales a las formaciones, a los grupos que en el mismo se incorporan en este Bandas Asociadas a saltomatarradiorock.com. Muchísimas gracias, chicos. Vas a poder encontrar toda la información sobre Leviatán en la página que tienen desde ya en la web de Asalto Mata Radio Rock, ya sabes, entrando en la pestaña de bandas asociadas o haciendo un poquito de scroll, bajando un poco la página principal, llegando al banner ese gigantesco en el que van rotando los logotipos de todas las bandas que ya se han incorporado a este proyecto. Pues bueno, Leviatán tienen ya esa página en nuestra web. Y en esa página vas a poder encontrar, entre otras muchas cosas, pues el último, temas del último disco, el tercer larga duración de los Leviatán, llamado Catarsis. Antes de seguir, deciros que hoy martes no, al martes que viene, tendremos el próximo martes 15 de febrero, tendremos a los Leviatán aquí en entrevista en directo vía telefónica. Mierda, vía teléfono, que siempre me sale el puto nombre de la compañía hasta los cojones. Bueno, dentro de ese Catarsis, ese tercer trabajo discográfico de los Leviatán, encontramos un tema muy significativo. Es el corte número 5, titulado Nuestra Sentencia. Un tema que estrenaron como sencillo el pasado 25 de noviembre de 2021 en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mostrando su más absoluta repulsa hacia cualquier acto de agresión, acoso o humillación ejercida hacia ellas. Repulsa a la que nosotros desde Pequeño Ternasco y desde Asalto Mata Radio Rock nos sumamos, como de otra manera no podía ser. Pues bueno, ese Nuestra Sentencia es el tema más reciente presentado como sencillo como los Leviatán y el tema que vamos a escuchar aquí, hoy y ahora. Nuestra Sentencia, Leviatán, de su tercer trabajo, Catarsis, sonando aquí, en Pequeño Ternasco, en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com, en Bandas Asociadas. Él tiene mira, saludos hasta Colombia, lo que me recuerda que no hemos tomado café, así que en este ratico me lo voy a preparar, venga. Al entrar en el portal, no ve salida ni final. Ya no ve motivos que le hagan sospechar que un día aquellos pagarán los golpes que no devolvió. En su interior se los guardó, resuenan en su corazón. Plántale cara a la humillación, porque es un juego cobarde. Plántale cara al acosador. Nuestro desprecio es ofensa, nuestra repulsa vergüenza. Ojo por ojo, nuestra sentencia. Arrancamos el bloque de novedades a Cascoporro poniéndonos muy exóticos. Gracias a nuestro terrasco Logroño Power, Javi Truman, que es quien nos ha hecho llegar esta canción. ¡Aj! Que se llama así, A-A-Aj, A-A-J-Aj. Waiting at the end of the tunnel, and I might die in the dark, but the pain is part of the struggle. I got my full metal hindú con esta formación llamada Bloody Boot. En vez del Bollywood famoso del cine de la India, el boot sangriento Bloody Boot. Bueno, pues con este AAG, este sencillo presenta su segundo álbum de estudio de título Raksak. Me voy a terminar de preparar el café. Just

the paradise where good men sit and evil rise. Dreams, yeah, they flowing down the gutter. Cold like a blade, I rip this world like no other. Stay away. Te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo Pekinés, Saboyedo labrador, perro de agua, Basset Hound, mastín napolitano, Grumper español, chou chou. Oh yeah, pequeños de razón. Ya tenemos a Des desde la Catalonia Crew a la escucha y a Fernando desde se llama Gallades mandándonos esos saludos que no podía mandarnos antes. Llegó la hora del thrash metal. Estás escuchando a los Mortal Maze. Primer LP homónimo. Que no debut para estos thrashers segovianos. Nos lo hicieron llegar al mail hace un tiempecito y por fin los hacemos sonar en el programa. Esto es Arde Iglesia Arde. Burn Church Burn. We'll be right back. make you a deal. All this will pay you, it's only comparable with their own hypocrisy. Some people know the truth. Oh, he's the deal. Part of bigger star, we are going through a stream, but to get, oh, yes, I'm born. Don't be hypocrisy. Marches man, marches man, marches man, marches man, marches man, marches man, marches man, marches man. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Doble ración de thrash metal anticlerical. Ahora desde Brasil. Estás escuchando a Lux, L-U-X, Lux. Que es el sencillo, el single debut para guitarrista y cantante brasileño Leonardo Lux con su nuevo proyecto. Un auténtico cañonazo thrash old school este Burn the Pressing Steel. En cualquier caso, qué mal cura. Thrash del de toda la vida, ¿eh? Por mucho que el mismo Leonardo lo defina como death metal. Y si no, cuando lo oigáis cantar, me decís. Yeah! Nos comenta Des por el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera que dice que le gusta bastante Chuck Schuldiner de los Death. Y digo, eso sí, eso sí. A ver, que este muchacho, yo por lo que he podido mirar, que tampoco es que se prodigue mucho en redes sociales, no pasa de ser un Instagramer, ¿eh? Ahora ya ha dado un brinco de calidad con esta canción, pero lo que ves en su perfil de Instagram, pues eso, un chico muy guapete, de ojos azules, melenón. Chulazo heavy metal, ¿eh? El tipo, eso hay que reconocérselo. Y mira, ahora nos comentáis que justo este pasaje se lo ha copiado clavadico a los Death, este pasaje. Yo también le detecto bastante en cuanto a copiar estructura de los primeros años de Metallica. Con Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Serrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomatarradiorock.com. ¡Hala pues! Ya hemos llegado a la sección de secciones, a las bizarradas. Como hace tiempo que no les pongo un tema común o que las una, hoy vamos a decir que es niños haciendo cosas de mayores y mayores haciendo cosas de niños, ¿vale? Venga, vamos a por el primer titular, que es de lo más tierno que hemos leído en mucho tiempo. Un niño de 8 años esconde en la biblioteca el libro que ha escrito a mano y se convierte en un éxito. El nuevo escritor favorito de Estados Unidos es Dylan Helbig, un niño de 8 años del estado de Idaho que ha sorprendido a la biblioteca local de su barrio al colocar su propia novela gráfica en las estanterías. Ni representante, ni editorial, ni gaitas. ¡Ay! Todo sucedió durante las vacaciones de Navidad, en las que este estudiante de segundo curso de primaria plasmó su historia llamada Las aventuras de Navidad de Dylan Helbig en un cuaderno de su casa y acabó llenando 81 páginas con numerosas ilustraciones sobre cómo su viaje al pasado, después de que explote una bola de su árbol de Navidad, pues se convierte en toda una aventura. Durante 4 días se dedicó por completo a su creación. ¡Jodó! A más de 20 dibujos por día, ¿eh? ¡Hostia! Y estaba tan orgulloso que decidió, en un viaje a la biblioteca comunitaria de Ada, dejarla allí para que otros pudieran disfrutarla y leerla. Claro, claro. Muy bien. Cuando sus padres se enteraron de la tropelía, decidieron llamar a la biblioteca para que volviera a la creación. Sin embargo, desde la biblioteca decidieron darle promoción y la colocaron junto a los cómics y novelas gráficas, donde pertenece por su gran contenido en forma de dibujos. Y resulta que desde entonces el libro está siendo todo un éxito entre niños y mayores, y cientos de medios de comunicación han contactado con el pequeño Dylan, que ha asegurado que lleva escribiendo historias desde que tenía 5 años. Toda una carrera ya, ¿eh? La biblioteca además se ha volcado con Dylan y le han concedido el premio Woodini, ¿eh? Un premio creado ex proceso de propio para el joven novelista. Además han anunciado que realizarán copias del manuscrito. Pues hay una lista de espera de 56 personas para leer el libro. También han contactado con la familia varias editoriales. Joder, pero éxito total, ¿eh? Hostia. de que quieren publicar oficialmente las aventuras y quizás arreglar los errores ortográficos. Claro, el niño tiene 8 años. Muchas de las palabras están mal deletreadas e incluso en la portada del libro pone Christmas en vez de Christmas. Este torbellino mediático ha inspirado a otros compañeros de colegio de Dillon y probablemente a sus padres, que han pedido a la biblioteca su propio espacio para contar sus propias historias y tratar de emular al joven Dillon, cuya fama sigue creciendo. Y hacía tiempo que no decía yo esto de increciendo, con lo que le gustan los ternascos y las ternascas. Pues la culpable de que vuelva a pronunciar esta palabra es ni más ni menos que Carmelita Dinamita. Crescendo es el corte número 7 del álbum de Lírica de Sal y Asfalto, nuevo trabajo discográfico de esta artista y compositora rock punk de Granada. Ahí es nada. Tengo puesta la palabra por bandera. Un trabajo que nos ha hecho llegar directamente a nuestro mail y que además acabo de ver que estaba compartiendo por Instagram como loca para que todo el mundo lo escuchara. Así que me callo y a disfrutar. Carmelita Dinamita, Crescendo. La de escritores que se estarán dando, sobre todo dibujantes de cómics, que se estarán dando de cabezazos, con el niño este, con el Dillon de las narices. Los dice Tania, los niños son más inteligentes de lo que creemos. Ninguna duda, vamos. Pues ahora, adultos haciendo cosas de niños, va. Una mujer lleva 25 años buscando 5 millones de piezas de Lego que cayeron al mar. Juguetes para compartir. Muchísimo además, porque 5 millones de piezas, hostia, Si te estás preguntando cómo se hace para perder 5 millones de piezas de Lego, la propia pista la da el titular, porque cayeron al mar. ¿Eso qué quiere decir? Ahora te cuento. Tracy Williams, esta mujer del condado inglés de Devon, emprendió su particular búsqueda después de que, en febrero de 1997, un buque que venía de Rotterdam fuera golpeado por una ola de 37 kilómetros en el cabo Land's End, en Cornualles. Este fenómeno, que el capitán de ese barco describió como algo insólito, vamos, la ola perfecta, menuda ola, no, olón, provocó que 62 de sus contenedores cayeran al agua y uno de ellos transportaba más de 4,7 millones de piezas de Lego. Igual iban en el mismo barco los patitos esos de goma que han aparecido en todos los lados, ¿no? Bueno, pues al igual que los patitos, estas fichas de plástico de Lego empezaron a aparecer por las playas de Cornualles y del estado vecino de Devon, lugar en el que Tracy Williams empezó a encontrar más y más y más y se lo tomó como su propia caza del tesoro. Cuando mis hijos eran pequeños, buscar estas piezas en la orilla cerca de nuestra casa se convirtió en el pasatiempo de cada escapada a la playa, explicó a un medio local. Y lo curioso es que algunas de estas piezas tenían temática marítima, porque había más de 50.000 tiburones de plástico, más de 33.000 fichas de dragones, chalecos salvavidas, tanques de buceo, pulpos, algas, aletas, botes, etcétera, etcétera, etcétera. Tras un cuarto de siglo, nadie sabe hasta dónde habrán viajado estas piezas de Lego, pero lo cierto es que han aparecido fichas en la costa atlántica de Irlanda y la costa norte de Francia, Bélgica y Países Bajos. Y en 2013 incluso se encontraron algunas en la isla de Galveston, en Texas, y en una playa australiana, pero se desconoce si pertenecen al mismo contenedor. Hombre, no creo que todos los días se caigan 5 millones de piezas de Lego, ¿no? Tracy y su familia documentan todas, porque han ido a todos estos sitios a buscarla, no te los pierdas. Las tiene todas guardadas. Las está guardando todas. Y una habitación para ella sola. Y luego harán un Lego que dejará el cipote gigante este del Perú a la altura del Betún. Bueno, pues lo documentan todo en su cuenta de Instagram y en el libro Adrift, The Curious Tale of the Lego Lost at Sea. A la deriva, la curiosa historia del Lego perdido en el mar, mientras continúan rastreando piezas sobre las oscuras aguas. On the Dark Waters. Que es el tema que ya estás escuchando, adelanto de Halo, el que será 14º álbum de estudio para los veteranos Death Doom fineses, Amorphis. Let me light shot. No more spirit we see. Pues mira, desde la India también nos han escuchado, habrán escuchado los Bloody Bulls también. El relleno. Baladón con el que tocarnos que nos llega desde Murcia. Eso que escucha se titula Fuego. Es el más reciente sencillo extraído de Genesis, tercer álbum de estudio para los Hidden. Que para la ocasión han contado con las voces de Carmen Sina. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Siento que voy a arder. y salgo en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Ahora una escala por ahí. Nuestra Nika Ternacica nos ha puesto dos corazones negros con los Gidos. Menos mal que no nos ha puesto dos velas negras. Ese será tu destino. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide, como hago siempre de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente a la escucha, sobre todo la de directo, pero también, como no, en podcast y en redifusión. Y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, perdiendo fichas de Lego a millones o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures. Matarradio.com. Voy buscando algún camello pa' pillar los pies. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Asalto Mat.